bombea, bombea, bombea, eléctrica niña. Bombea, bombea, bombea, eléctrica niña. Eléctrica niña, y hazme eyacular néctar, querida. En un acto realizado en Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer la firma de un decreto que prohíbe la publicación de oferta sexual en los medios de comunicación y anunció la creación de la oficina de monitoreo de este tipo de publicaciones dependiente del Ministerio de Justicia. No se puede en las primeras páginas de los periódicos exigir al gobierno lucha contra la trata de personas y luego en las páginas comerciales poner los avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante, no solamente trata de personas, sino digo también humillación a la condición femenina, porque también la discriminación es crear estereotipos de la condición femenina como objetos de consumo únicamente. Y es una cosa que también hemos tenido en cuenta a la hora de firmar este decreto, que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual y crea esta oficina de monitoreo para que el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer y otros organismos del Estado, puedan articular una eficaz tarea en la lucha. Esto, yo realmente creo que esta es una de las tantas discriminaciones de la mujer, no creo que sea la única, pero tal vez sea la más humillante. Esto no es una condena a las mujeres, al contrario, ni aún a aquellas que son objeto de ese comercio, para nada. Esta es una condena a los medios y a los que instrumentan este tipo de cosas, sean a través de la explotación directa o a través de la propagandización de esa explotación a través de los medios de comunicación social. Quede claro, agradecerles a todas las mujeres, a todas las organizaciones no gubernamentales, a todas las profesionales, a todas las artistas y artistas masculinos, femeninos, las artistas, los artistas, a todos que han colaborado tanto en esta lucha, que es una lucha de toda la sociedad y que es una lucha también muchas veces desigual, porque se especula sobre la miseria, sobre redes, todas también vinculadas por allí a tratas internacionales, a lo que ya sabemos, y por eso el compromiso de la Argentina es con todo y a fondo, y creo que esta norma que estamos sancionando más hoy es un instrumento más, un testimonio más de esa voluntad que tenemos en la lucha contra la trata de personas, porque hace a la condición humana y lo vemos como un derecho humano inalienable e imprescriptible. Gracias y felicitaciones a todas las mujeres que nunca bajaron los brazos ni que los van a bajar y van a seguir trabajando junto a nosotros y junto al resto de la sociedad en el combate contra la trata de personas. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Brindamos por Silvina Escudero, sí, también. Escúchame. Brindamos por ella. ¿Le ponen la foto en el espectáculo? Sí, brindan. ¿La ponen la foto? ¿Ponen la no. foto? No. ¿Hay la foto de una señora con un espectáculo de con semen? Pero no, me parece que me la foto del diario. No puedo creer que pusieran esta foto. Sí. Okay. En la impresión de papel del diario Clarín. ¿Crees que te sorprende? ¿Quién? Paró de pecho acá. Te quiero avisar algo. Eliminado el rubro 59. No sé qué vas a hacer ahora. Hola. Sí. ¿Qué tal, Babi? Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Fernanda, yo soy prostituta. Tengo comentarios tuyos, Babi. Bueno, puede ser. No son muy buenos, que digamos. Mira, yo te voy a contar. De mí hay comentarios muy malos. Más que malos, hay pésimos. Uh-huh. Pero hablemos de vos. Ajá. Sí, sí, hablemos un poco de mí. Bueno, ¿qué te gustaría saber? Porque me imagino que en tu rubro debes escuchar muchas cosas. Sí, bastante. Y no podés contestar porque siempre tenés la boca llena. Y no podés contestar porque siempre tenés la boca llena. Creo que a vos el cuero no te da ni para puta. Estas medidas, la verdad que son como... Es como una aspirina para un cáncer. Yo respeto a la mamá de Marita Verón. Mira, la respeto porque es la lucha de una madre. Yo creo que Marita Verón esté en un prostíbulo. Yo creo que Marita Verón esté en un prostíbulo. Yo creo que hay esclavismo, es cierto, que hay una cierta sumisión a la esclavitud por parte de cosas, pero creo que nadie ha llevado las narices. Cuando llegué, me llevaron a una casa, que era la casa de ellos, al rato, así nomás al toque, me sacaron a mi nena, después me llevaron a otro lado donde vivían las otras chicas. Y ahí también es una vivienda donde estaban cerrados. Ahí las chicas están bajo llave. ¿Bajo llave quiere decir? Que no le dejan salir, que no tienen libertad, que están encerradas como que están encarceladas. A mí no me parece que sea progresista sacar el rubro 59. No me parece que sea progresista sacar el rubro 59. Sacar el rubro 59. Esto rubro 59 me parece que no alcanza. Con eso no vas a terminar ni la trata de blanca ni la prostitución. Claro. No me lo vendás como que se va a acabar la... En la sección se promueven servicios como paraguayita 21 años, súper completa. No es solo el aviso explícito de... paraguayita, todo completo. A veces eran explícitos y a veces... Acá igualmente se le va a buscar la... Paraguayita, 21 años, súper completa. Es raro que un cliente no le diga, estoy secuestrado. Las probabilidad es que en los avisos que salen publicados en este rubro o en internet, en realidad el 70%, más del 70%, son avisos publicados por tratantes, por proxenetas. ¿Ah, sí? Y eso está comprobado. Las organizaciones que trabajamos la temática lo sabemos. No, es raro que un cliente no le diga, estoy secuestrado. Las leyes muy importantes aprobadas durante esta gestión, la ley de trata que tipificó justamente este delito, y por el otro lado, la ley que protege a las mujeres de las violencias, de los distintos tipos de violencia, y esta está enmarcada como violencia simbólica, violencia mediato. Creo que va a tener un efecto tal vez más simbólico, en el sentido que no solo apunta a combatir la trata, que puede estar encubierta en este tipo de anuncios, sino también a combatir, a mitigar la discriminación hacia las mujeres. ¿Es algo que debería estar prohibido por ley, este tipo de clasificados? ¿Qué vínculo tienen con la trata de mujeres? Mira, tienen un vínculo muy profundo. Estos rubros ofrecen trabajo muchas veces, y nosotros sabemos que en esa oferta de trabajo está el gancho de la mentira. Exactamente una mentira. Yo me quedo con esto, la palabra de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. La verdad que estoy muy emocionada y con mucha alegría y orgullo de que mi lucha haya servido de algo, ¿no? La verdad que este anuncio que hizo ella es muy importante para avanzar en todo sentido. Y quién como yo, que sé desde la desaparición de Marita ya por el año 2002, estaba muy sola, y ahora ver toda esta multitud de gente comprometida acá, para mí me llena de fuerza. Y es un orgullo muy grande que nuestra querida presidenta haya tomado con ese compromiso y con el corazón esta temática, ¿no?, que nos toca a todas las mujeres. Nosotros hemos tenido varios casos en la fundación por estos avisos, que las chicas, las mujeres que necesitan un trabajo digno, van allí y luego se encuentran con otra cosa. Son avisos disfrazados, muy perverso, que la verdad que esto que la presidenta anunció es muy importante. Yo estoy muy contenta porque, por supuesto, para los diarios, las revistas, es un negocio redondo. Ahora ellos van a estar enojados, pero eso no importa. Esto nos beneficia a todos y salva a muchísimas chicas, a muchísimas mujeres de nuestro país. Vamos dando paso firme, esto es muy importante, tenemos la ley en la Argentina, tanto que critican a la Argentina, a mí me duele cuando otros países nos critican. Yo fui invitada a varios países europeos, estuve en Estados Unidos también, y ahora fui invitada de nuevo por el Parlamento Europeo, a donde no hay una ley de trata de personas. Este poema, bueno, ya lo conocéis, las que me conocéis, se llama Transfrontera. Está dedicado a todas las personas transgénero y transexuales que

de trabajo social en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en donde soy la única travesti que estudia trabajo social ahí. Entonces soy como un chiche. También trabajo para el Estado en un proyecto de prevención de SIDA y me destino ahora, después de haberme definido cola, luego homosexual, luego travesti, luego transgénero, luego transexual. Ahora siento que lo que más me queda es volver a ser una travesti, me defino travesti. Hay una potencia, me parece una potencia política ahí, que tiene que ver con esto de contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, que tiene que ver con el fracaso. Tiene que ver con que el cuestionamiento de todo lo que está pasando en nuestra existencia, lo que está pasando con nuestro trabajo, lo que está pasando con nuestros deseos, lo que está pasando con nuestros amores, un poco es cuestionada principalmente la sola presencia de una persona travesti, una persona que no obedece a cánones normativos. Bueno, una chica operada quiere decir de que finalmente se hizo la vaginoplastia, ¿ya? Y que no pasa piola en el sentido de que justamente ese es mi activismo. No quiero que el mundo crea que yo soy mujer, nacida mujer. Y porque nunca se logra ese ideal, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en todo mi quehacer cotidiano, ya todo el mundo tiene que saber que soy una transexual, que soy una travesti operada y que no tengo rollo por eso. Que es una conquista y que es justamente un devenir. Yo comencé a participar en la organización. Aquí la primera organización en Santiago, en Chile, fue el MOVIL, Movimiento de Liberación Homosexual. Comencé a participar ahí. Y mi activismo tenía que ver con la prevención del SIDA en primer lugar. Fue ahí donde comencé a armarme para generar un discurso que me permitió en algún momento distinguir ya que era necesario hacer un discurso desde la experiencia de la transformación del cuerpo, distinto a lo que ocurría con mis compañeros gay en ese momento, que luchaban por ejemplo, derogar artículos penales que sancionaban las prácticas homosexuales, las prácticas de hombres con hombres. Bueno, y eso entonces permitió que comenzara a darme cuenta de que era necesario armar un discurso que fuera distinto, que fuera específico y que tuviera relación con la transformación del cuerpo y no con necesariamente el objeto del deseo, la orientación sexual. La importancia de la transformación del cuerpo pasa por el sacar la culpa del placer, ¿de acuerdo? La conquista del placer. La conquista del placer en términos del cuerpo que tenía antes, del cuerpo que tengo ahora y del cuerpo que posiblemente vaya a tener después. Siempre debo tener la posibilidad de ejercer ese cuerpo, ese deseo, fuera cual fuera, sin ninguna culpa, sin que nadie viniera a decir de que eso no es permitido. Side. What do you know? What a hot shot got from an goes in two perfect ways in the night. What do you know? One crashes on my left and one on my right. It's all fire and brimstone, baby, so let's go outside. What do you know? It's all fire and brimstone, baby. I got my brand new pistol, baby. What do you know? What a hot shot got from a North Bay Guinea. What do you know? Ain't it up with your eyes, cause you ain't got a penny. What do you know? Dropping bombs from above, cut you all down to size. What do you know? Cause I hip to the bull and the hip to the lies. And the hip to the lies. You knew about the ways on the underside. What do you know? What a hot shot got from a North Bay Guinea. Now I see the lies, it's time to what get up. What do you know? Ain't it up with your eyes, cause you ain't got a penny. What do you know? Dropping bombs from above, cut you all down to size. Now I see the lies, it's time to what get up. What do you know? Cause I hip to the bull and the hip to the lies. And the hip to the lies. La radio de la Universidad de Rosario. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Mi nombre es Mayra Esteves Trujillo, soy miembro del colectivo Centro Experimental Oído Salvaje. Mi trabajo ha venido desde el 2004 configurándose en un proceso de investigación permanente desde algunos proyectos críticos y decoloniales del campo de los estudios culturales en Latinoamérica, que son el proyecto epistémico Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, y también en diálogo con algunos procesos teóricos como los estudios de subalternidad y poscolonialidad. El patrón colonial de la sonoridad está producido, o al menos lo portan, ciertas masculinidades, unas masculinidades hegemónicas que efectivamente son aquellas que también portan un tipo de sonoridades y las producen en cada acto de relación de poder que genera. Entonces, en esa dimensión sonora que es generada por estas relaciones, esa dimensión es la que a mí me interesa para explicar el resto del conjunto de situaciones que suceden dentro del campo de lo sonoro, ¿no? Y un poco haciendo como esta atadura, sí puede sonar muy forzada, pero vemos que no se ha terminado, no es una cosa del pasado o no tiene que ver solo con un momento histórico de la conquista, sino que de manera permanente este patrón se va reconstituyendo y reconfigurando. Entonces, ciertamente las masculinidades hegemónicas tienen, además de portar sonoridades dominantes, también portan una práctica cultural que es el machismo. Y el machismo como una práctica cultural que efectivamente genera violencia contra las mujeres, pero también contra aquellas identidades sexogenéricas que quedan como por fuera del canon o de la dicotomía hombre-mujer. Cuando hablo de hombre-mujer me refiero al hombre-mujer heterosexual, ¿no es cierto? Blanco, y no el blanco nuestro, sino no lo que nosotros creemos como blanco, porque cualquiera de nosotros ahora en Arizona podría ser, con la ley SB-170, podría ser detenido por sospecha razonable. Estoy hablando de un blanco construido bajo la noción jerárquica de superioridad, lo cual es una ficción. Entonces,

¿Cómo evalúas que recién, estando en el siglo XXI, recién se empieza a plantear, por ejemplo, en Estados Unidos, que las violaciones que se suceden durante la guerra, que se suceden en una forma muy liviana decirla, que hacen violaciones a la mujer, recién ahora se están empezando a debatir en Estados Unidos si son considerados crímenes de lesa humanidad? Acá en Argentina, recién ahora, hace una semana atrás, se promulgó una ley, un decreto de necesidad y urgencia que firmó la presidenta para sacar de los diarios la oferta sexual. Una cuestión que, a lo mejor, si bien se enfrenta a un negocio económico, a una corporación económica de la publicidad con respecto a la oferta sexual, también es un hecho cultural. ¿Cómo se puede trabajar eso a través, digamos, sería a partir de la cultura el primer trabajo que hay que hacer para empezar a desmitificar ciertos regímenes autoritarios contra la mujer? Identificamos que hay una misoginia estructural en el Estado. Entonces, a mí me parece que desde esta identificación, es decir, mira, a las mujeres, no desde una perspectiva victimizante, pero a las mujeres históricamente, o aquello que se inscribe dentro de este régimen de lo femenino, digamos, siempre se les ha dado el peor lugar. Y además, no es lo mismo ser una mujer blanca o mestiza, burguesa, digamos, que haya pasado por un proceso institucional, educativo, o sea, no es lo mismo eso que tener otras marcas distintivas, por ejemplo, que ser mujer, negra, lesbiana, migrante. La categoría mujer tampoco nos ha permitido mirar esas heterogeneidades al interior de este grueso llamado las mujeres. Entonces, a mí me parece que lo que se va identificando es que hay una estructura misógina y racista. Mientras unas mujeres son privilegiadas, digamos, en términos de ser las madres o esposas de algunos hombres, otras mujeres han sido animalizadas bajo esta categoría. A mí me parece que, de todos modos, vivimos un sistema hipócrita, ¿no?, que tiene doble hipocresía. Por un lado, avanzadas de reflexión sobre, y con mucho esfuerzo también, ¿no?, sobre intentar buscar políticas públicas que a favor de las mujeres y tal, pero por otro, un modelo capitalista cuyo ícono ha fragmentado el cuerpo femenino y los cuerpos que no importan y los cuerpos que se consumen, ¿no es cierto?, los ha fragmentado desde una visión, digamos, y una construcción masculinizante y masculina súper hegemónica. ¿No? Yo en alguna ocasión sentía que cuando he hablado con algunos amigos muy cercanos que están naturalizado esto, cuando un hombre habla de una mujer que le gusta, no habla de esa mujer sino en su totalidad, sino desde la fragmentación, ¿no? Sudáfrica, tu armo de valor que cruzas mares en panteras, tu mujer que vendes tus encantos en la calle, aquellos que quemaron en la hoguera que la prendan, tú que en la guerra de Irak perdiste a tus dos hijos, tu mar y arena madre de desaparecido, tu mujer violada y saqueada en los Balcanes, aquellas que quemaron en la hoguera que la prendan. Ahora que dicen que viene la crisis, muchos prenden vela. Y si mañana el cuento se quema, que sean otros los que apaguen la candela. Hacen la vida incómoda, aunque te duela. La verdad está clara y más cuando la mentira deja secuela. Secuela, como bola de billar en un casino en Las Vegas. Mientras se cuela, otra bala ciega en la cabeza de otro niño inocente en la escuela. Y la gente se va a la playa en río, mientras otros se matan en la favela. Se calienta el aire. Aquí el espejo del que todos se escondían. Dame la mano, libera tu Guantánamo. Basta de Guantánamo. Unámonos hasta donde quede que sigamos matándonos. Una verdad sobre todo, de este modo, somos cómplices.